amigos, estáis escuchando Radio Crash de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, que se pone en marcha los martes a las 6 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa que hoy ponemos un pelín costumbristas, abrimos la nevera. ¿De qué va? ¿De qué va este programa? Pues se trata de un tren mágico en el que hacemos doctrina rockera y doctrina psicológica. Sabéis que los primeros vagones están reservados a las estrellas del rock, luego nos metemos en el de psicología y luego seguimos en más vagones musicales. Bueno, pero de momento estamos en el andén de Radio Crash, esperando a que suban al tren todos los invitados que tenemos hoy para comenzar el viaje número 161, que será, como no, distinto pero no distante de ti. Hoy tenemos también en el andén a un viejo amigo, Jimmy, un viejo amigo de la radio, que se va a montar en el tren. Va a ser un viaje tremendo con este tipo al lado. Hola Jimmy, ¿qué tal estás? Hola Pablo, hola a todos los oyentes, buenas tardes a todas y todos. Aquí, encantado, esto, este traquetreo auténtico, esos de madera auténticos como los que había cuando ibas a un fiesto y tenías que hacer el transbordo y no sabías si iba a pasar o no, y te ponían una vaca en medio de la vía y no sabías cuándo llegabas y a veces tampoco cuándo volvías. Era maravilloso. O sea que era un tren mágico como este, ¿no? Más o menos, ¿eh? Muy verde. Y cómo llegaba con aquel ruido y aquel vapor, ¿no? Sí, era parte del espectáculo. La gente, quizá que no sea asturiana, igual lo conoce de cuando las piraguas, ¿no? Es el que ponen las piraguas y tal. Pero vivirlo de verdad cuando haces un viaje, o hacías un viaje por aquí, por el paraíso natural, era una maravilla. Eso sí que era un tren y no lo de ahora. Ya. Tienes toda la razón. Bueno, oye, que han subido al tren todos los invitados muy importantes que tenemos hoy y nos vamos allí corriendo porque va a pitar su salida. Vale, vale. See that bird sitting on my windowsill, really singing with farewell all the night through. See that bird running by my kitchen door, really couldn't talk anymore if it was me. Son of a squirrel thing sounds just like green. Get on, boy, just catch that train and get on. In the yard I keep a pig or two, they drop in for dinner like Wow, ya estamos en plena marcha. ¿Qué te parece cómo marcha este tren? Bien, me encanta el traquetreo, Pablo. Vale. Estoy muy cómodo a pesar de que los asientos son de madera, como no podía ser de otra manera. Ya, pero bueno, es lo que nos llega con el presupuesto que tenemos. Aquí también está con nosotros, además de Jimmy, está mi ayudante Wilson, que es el mago que trae aquí a los grupos, vivitos y coleando, y también el que echa carbón a la locomotora y la dirige para que no nos vayamos a pique. Es un italiano llamado Giuseppe. Bueno, nos vamos a ir al primer vagón a ver a quién ha traído. Creo que es gente muy interesante, pero no me la ha querido decir Wilson, que es un malvado. Venga, vamos para el primer vagón a ver si lo reconocemos, Jimmy. Sí, yo me parece que el primero que estoy viendo me suena. A ver, espera. This is a story about the lady that raised me. Ha ha ha ha. todo apostado para que algún día os lo bien, seguimos en el Milas, pero esta vez... Vaya, vaya, van entrando los instrumentos uno a uno. Un cantante esencial para de la música. Y ese bajo, marcando. Hablamos de Michael Harley, un verdadero probador con un estado de resultado que forja su propio camino en además de tocar una banda de instrumentos, posiblemente de hecho, ha creado gran parte del diseño de las canciones. Mi imaginario, compuesto casi siempre por los otros lobos, y yo también, ambos de los otros cantantes de la ¡Quiero! ¡Quiero! Wow, wow, wow, wow. Tenemos hoy en el tren nada menos que a un grupo, uno de los mejores que ha habido en la historia del rock. ¿Y por qué? Pues porque unió el sur y el rock de manera fantástica. Se llaman Rare Earth y se escribe Rare Gear, que era como yo decía cuando les conocí. ¿Cómo se dice? Como decíamos todos. Oye, qué voz tiene, Peter Rivera, ¿eh? Wow. Bueno, ya os tengo que decir que en los años 60 había en Estados Unidos dos casas o sellos de discos centrados en la música negra. Uno era la Stax de Memphis y la otra era la Tan La Moto de Detroit. Bien, pues en esta de Detroit, que es... en la que fueron lanzados Red Earth, pues estaban, tenían estrellas como Diana Ross, Jackson 5, Stevie Wonder, Marvin Gaye y todo lo demás. Pero se coló un grupo de músicos blancos, cosa rara. Y por eso, cosa rara, les metieron en una sección que se llamaba así, Red Earth, Tierra Rara. Bueno, la verdad es que este tema con el que han empezado nos ha servido muy bien para introducirles, pero no es de lo más conocido suyo, sino que es un tema posterior donde ya tenían incluso un de estos que tocaba los ¿cómo es? Un percusionista, ¿no? Percusionista. ¿Cómo se llama? Tú le ves, le has reconocido, el ¿no? Ed Guzmán, porque te lo dije, me parece él. Además es que en vivo Ed Guzmán les daba un plus, no solamente... ¿Qué pasa? ¿Que ya no se lo da? ¿Ya no se lo da? ¿Le ves viejo o qué? No, lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que no es igual las grabaciones que cuando los ves en directo. Ya, por yo eso. Yo noto que en vivo, a mí, Rare Earth... en vivo me dan más feeling, porque en el fondo son blancos con corazón negro, ¿sabes? Sí. Y después, ¿te acuerdas que Pete me lo comentó una vez, que lo vi en un bar tomando una copita, y le dije, oye, Pete, estuvo muy bien el bolo de esta noche? Y le dije, oye, por cierto, tú lo de Rivera, ¿por qué lo de Rivera? Y me dice, no, si mi nombre no es Pete Rivera, yo me llamo Peter Holbrake. Mira. Lo que pasa es que como eso parece ser que me comentó que sonaban... que no sonaba muy bien, así como artísticamente, incluso los de la casa discográfica no les hacía mucho tilín, pues al final fue por lo que se llamó Pete Rivera. Ya. ¿No? Bueno, pero todos los otros miembros también se cambiaron todos de sí, apellido, sí, ¿eh? Sí, ya sabes que en esta época se estila. Bueno, pero vamos a ver, nuestros queridos amigos que nos están escuchando, esta canción que se titulaba Ma, tal vez no les sonaba mucho, pero sí... la canción Get Ready, que es con la que se hicieron famosos, les voy a decir, oye Peter, ya que estáis aquí, tenemos la suerte de estar con vosotros, tocar por lo menos no todo el tema, que dura 22 minutos. Y que pero... siempre lo hacen distinto, ¿te fijas? Sí. La semana pasada cuando los sí, vimos, va, que perfecto. Lo hacen siempre distinto, siempre distinto. Entonces, y nunca distante de nosotros. Sí, para empezar, tocarnos por lo menos la parte de la melodía, ¿eh? Venga, cuando queráis. Never mind a girl. Excepcionales, excepcionales. A ver, Jimmy, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Pues fíjate que me parece que... ¿Sabes que sabías que por culpa de Gilbert, el saxofonista, me dediqué a eso? Mira, es, te, o sea, que tocas el saxofón de cara, por este mucha tipo. De la culpa es de Gilbert. ¿Ya porque, ves? Porque, bitch, por culpa de él, le noté esta forma que tiene de intervenir con metales, los rare earth, y sobre todo en el campo de la música afroamericana, sí. Y meterse así con esa osadía y con esos ritmos tan sumamente tribales y tal, ¿no? Y después esa entrada de saxofón, el no sé, como que le da un toque que me dejó. Sí, bueno, era flipado. Verdaderamente es el líder con Peter Rivera. Sí, sí, él sí, es sí, el líder sí, también, sí, el saxofonista. Sí, sí. Pero es bueno, que le da un toque. Verdaderamente es una gozada que estés aquí en el tren mágico, y además estás entero, no virtualmente. Y entonces, pues quiero que nos cuentes un poco que has estado de vacaciones en Radio Crash, te diste unas vacaciones, ahora vuelves. ¿Quieres contar algo? Bueno, ¿cómo es que vuelves? A ver, ¿cómo más que vacaciones, fin? Digamos que estuve años sabáticos, me gustaría llamarlo, ya, ¿no? Ya. Porque después de 12 años ininterrumpidos, con En Campo Aperto, los viernes, en aquellas interminables madrugadas que recuerdo con tanto cariño, en la que se celebraba una especie de liturgia viernes a viernes totalmente distinta de la anterior. Me encanta que no se haya perdido en estos 4 años y pico de ausencia esa famosa frase que recuperaste para la emisora, sí, me alegro muchísimo de que se haya mantenido en el tiempo lo de un programa distinto pero nunca distante de ti. Bueno, muy bueno. Es una frase que mantenía ese programa durante viernes ahora, y viernes. Ahora te la devuelvo, Yo ya no me atrevo. La podemos compartir, sí, Pablo, la podemos compartir, problema, es verdad, porque no yo haré uno distinto y tú también harás uno distinto. Sí, ¿no? Además, mira, se da la circunstancia precisamente por lo de compartirlo, lo digo. El programa, el nuevo, el New In Campo Aperto. Sí. Que vamos a... ¿Se va a llamar así, New Campo Aperto? Sí, voy a meterle la coletilla inglesa delante del latinajo. Ya. Por aquello de que, bueno, hay que distinguirlo sobre la vieja etapa, ¿no? Y no solamente en el continente, sino en el contenido. Porque la etapa que vamos a iniciar de In Campo Aperto, obviamente, va a tener unas diferencias básicas. La primera es su extensión, su duración, ¿no? Sí. Pues digamos que el campo aperto de aquellos 12 años maravillosos, pues era interminable a veces. De hecho, hay unos récords instaurados sobre música de Cocker ininterrumpidamente en vinilo, y sobre Wisbonash, que se superó después, y 5 horas y pico. Quiero decir que aquello era imprevisible. O sea, que este tipo fue capaz de hacer programas de 5 horas y media, sí, con Joe Cocker, ¿no? Aún está en el podcast, me parece. Si sí, no los han borrado, sí, había sí, unos podcasts donde se explicaba el récord Guinness. Que nadie dijo lo contrario. Quiero decir que si alguien... La idea era que alguien, si alguien lo había logrado ya o lo iba a hacer, que lo comunicara, ¿no? Mientras tanto, y no, pues, pues ahí nadie se ha atrevido, nadie se ha atrevido. No, que sepa, yo que sepa, bueno, no sé, como estoy ausente, a lo mejor me podáis alguna novedad en ese aspecto. Y decía que en aquella singladura de 12 años, pues había unas cosas que caracterizaban el programa que en esta nueva van a ser totalamente distintas. Por eso lo de la frase... Sí. Va a quedar como muy bien compartida porque en principio el primer cambio que va a haber va a ser que no va a ser los viernes. Ya. El New In Campo Aperto se va a celebrar un día de semana y el primero, un lunes. Un lunes. Será los lunes, será quincenal, otro cambio, porque el otro era, la otra etapa era semanal. Bueno, con los parones típicos, a lo mejor de verano o de tal, pero vamos, era era viernes a viernes. En este caso será quincenal y será los primeros y mediados lunes de cada mes. Aunque bueno, eso puede variar también dependiendo de disponibilidades y tal. Después, otra de las peculiaridades que va a tener va a ser la longitud del programa, porque el programa, si bien tenía bien o tenía como a gala batir récords, sí, era porque terminaba el último, cerraba la emisora y no había en ese aspecto ningún problema. En este caso, de 20 a 22, detrás tengo nada más y nada menos que a compañeros de aquí de la emisora que tienen la osadía de hacer un programa de música clásica. Sí, es una osadía. Clásica, que me parece maravilloso, que me ha hablado mucha gente de ese programa en el tiempo que llevan haciendo, me parece que ya llevan 2 años o por ahí. Sí. Ahí David Roldán, con esa idea genial que Enrique Valcárcel logró llevarle a cabo desde los mandos y situarse, estuve ayer con ellos, es un lujazo que tenemos en la emisora, Crash Clásica, acercar la música clásica a la gente normal, para que se den cuenta de que realmente ese elitismo tiene que desaparecer. Muy bien, que la música clásica esté en los andenes del vagón, igual que Rare Earth. Exactamente igual. Bueno, cada uno trae a los que más conoce, ¿no? Claro, y que una persona que lleva un fagot colgado y va a estudiar, que no se le vea como un bicho raro, sino como si llevara una guitarra eléctrica. Exactamente. Oye, hablando de guitarras eléctricas, que nos están mirando mal los de Rare Earth, que nos hemos casi olvidado de ellos. Seguro que fue Ed Goodman, fijo. Sí, les vamos a pedir que toquen una versión de Feeling Alright, la que ellos hacían, que es un tema de tráfico. Hola. De tráfico de Bimas. Y que vamos a ver cómo la hacen. Venga, Pete, Ed Goodman, venga cuando queráis. Bueno, ¿qué te ha parecido la versión, Jimmy? Oh, madre mía, si es que... mira, antes te comentaba lo de la nueva versión de En Campo Aperto, donde obviamente tengo presente también a esta gente. Sí. hay una cosa que valorar sobre este tema, sobre Phil Ahrey, ¿no? Sí. Y es que la inmensa mayoría de la gente coincide conmigo, muchísimos más, que decimos que si hay alguien que puede hacer que una versión sea mejor que la original, no es otro que Joe Cocker. Y Joe Cocker consiguió con Phil Ahrey hacer una versión que todo el mundo coincide en que es superior a la original. Pero yo tengo mis dudas, porque la original, que es de Dave Mason, sí, la composición de Phil Ahrey, cada vez que la escucho es más buena, me doy cuenta también, de la calidad que tiene. Y sí, por eso pienso que gente como Rare Earth decidieron hacer también una versión, porque lo que es bueno permanece. Y después incluso hace que tú quieras aportar sobre esa obra algo tuyo. Y es lo que creo que hacen Rare Earth en este tema. Además, yo creo que para hacer una versión, para hacer una copia, mejor no hacer nada. Si haces una versión, es muy buena, que sea, Oye, hablando de versiones, la que nos van a tocar ahora también es de Armas Tomar, ¿eh? Se titula Tobacco Row y es de un cantante negro de blues, de estos antiguos y tal, una cosa acústica y tal, pero estos, bueno, a ver, nos vais a tocar Tobacco Row, nos vais a hacer... ¿Ves a Ray ahí? ¿Lo ves? Es que no te habías dado cuenta que también está Ray Monet, guitarra, es muy bueno. Es muy bueno, es muy bueno. Bueno, aquí, venga, a ver si Peter Rivera saca esa voz que sacaban en el disco, porque oye, venga, a ver, Tobacco Row, no nos enrollemos más, porque lo van a decir ellos perfectamente. Este es de los mejores temas que yo he oído en mi vida, y lo digo claro. A ver. Idmar Clackshaw, Zubovan Delbar, Mertepi Vincenor, Kofali Ragdar. I was born in a dump. Show me the way, show me the way. My mama died, my daddy got drunk. Show me the way, show me the way. He left me here to shake up, to die or grow. Este guitarrista saca este sonido un poco rasposo y tal, pero qué eficaz es. I grew up in a rusty shack, and all I owned was hanging on my back. The Lord knows how I love this place. Si queréis conocer un poco más a Bill Callahan, os recomiendo desde aquí una novela de Michael Crichton. But it's home, it's really my home. The only life I've ever known. Well, the Lord knows I know. Mirad el maestro. Thank you. I'm gonna leave and get a job with the help and grace of God. I'll save my money. Bueno, pues, ¿qué te ha parecido Tobacco Road? Oh, es que ahí nos habíamos fijado en los que iban en el vagón. Hablamos de Pete a la batería, hablamos de Gilbert a saxofón, hablamos de Ray a la guitarra y Monet, hablamos de Dupin como percusionista y tal. Incluso Jerry Lacroix tuvo una época de saxofonista también, en los años 74-76. Ya, pero ese no ha venido, pero lo que sí que han venido son sus amigas, no, ¿eh? Pero no viste al final que estaba Mark Olson allí. Sí. Bueno, la función que hacía de teclados es maravilloso, o sea, es una parte que tuvo, incluso con Kenny James, que al principio fue de los primeros que estuvo, sí, porque por Rare Earth, mira que tienen amigos y pasó peña. Sí, pasó mucha peña. Es que para tenernos a todos en el vagón te hacía falta un tren de estos de ahora, o sea, una especie de no sé, estos de madera no valdría. Hombre, yo lo que veo, me fijo también, sobre todo mi ayudante Wilson, es en sus acompañantes, que han traído. Aquí veo mucha minifalda con esas botas hasta la rodilla, claro. Unos pelos afro, a lo Angela Davis, ¿no? Y todo esto que me parece, hoy hay un ambiente en el vagón que da gusto. Pero tengo que daros un pequeño disgusto porque nuestro Jimmy tiene que bajarse. No nos queda en esta estación porque tengo un bolo aquí cerca, de Memphis. Y se tiene que ir ya, o sea, no nos queda más. Bueno, no sin antes deciros que a todos los que os subís al vagón martes a martes, que sabéis que ahora es a las 18 y no a las 19, como era, ¿no, Pablo? Exactamente, o sea que al lorito con eso no llegáis tarde a la estación. Yo supongo que hoy porque tienes un bolo y te tienes que ir, pero... Exactamente. Habrá más momentos en que estaré en el andén. Esto. Exactamente. Y yo también pero quería decirles, sí, a tu programa. Para antes de bajarme, quería decirles que el día antes de que os subáis a los vagones correspondientes de Pablo, en el tren aquí en Radio Crash, pues tendréis una opción en la que cosas de este estilo y de esta onda podréis escuchar en Incampo Aperto, que será de 20 a 22, será de 8 a 10 de la noche los lunes, quincenalmente. Muy bien. Y allí pues os daremos cumplida información de lo que también pasará en los vagones al día siguiente. Ya los oyentes fanáticos del tren de la vida o del tren mágico ya han oído toda tu sabiduría y ya han quedado cogidos como una droga. Allí estará Jimmy, el Fiu de Miro, una vez más con Jimmy, su New Incampo Aperto. Él dice Jimmy, yo le llamo Jimmy por eso. Bueno, como de viene de donde viene, de por eso Hendrix. Es por lo que... Además, ya sabes que Jimmy Hendrix, su grupo se llamaba Jimmy Hendrix Experience. Exactamente. Y tú tienes un grupo que me parece que tiene... Que el nombre del grupo es... Bueno, ahora estoy metido en otra batalla que se llama Infusiones, pero bueno. Oye, un grupo que se llama Sota, Caballo y Rey de Experience. Es que hay que tener valor, ¿eh? Bueno, ya sabes, jugando con el idioma, como siempre. Bueno, ¿quieres llegar tarde pues, a eso? Venga, bueno, que se venga, baja, que saca el billete, que venga, esto venga, tiene que venga, continuar. Venga, ya se baja. Venga, pues un abrazo de verdad para todas y todos los que... Besitos de piquito para ellas y abrazos sin roce de penes para ellos. Pues eso, cuidaros mucho. Nos escuchamos a primeros de abril en Incampo Aperto los lunes de 20 a 22. ¡Agur! ¡Arrivederci! ¡Chao! Adiós, Jimmy, adiós. Bueno, ya se ha ido Jimmy y yo les voy a pedir a Red Air que del disco y del tema de Jerry solo nos han tocado la melodía, pero yo quiero que toquéis un poco la parte central para que se vea cómo toca Peter Rivera la batería y cómo va cambiando el sonido de la caja según los instrumentos que van variando. Venga, a ver cómo hacéis eso. Vaya, vaya, vaya. Ahora que se ha ido Jimmy, el saxofonista de RG está haciendo de las suyas. Una pena, porque como nos ha contado Jimmy, él empezó a tocar el saxo por este tipo. Les he mandado que tocaran esta parte, porque ese golpe en la caja a mí me quedó marcado. Siempre cuando he tocado la batería he intentado sacar ese golpe de caja. Es un golpe contundente, sólido, metálico, maravilloso. Bueno, ya estamos teniendo un programa magnífico. Jimmy ya volverá a montar en el tren algún otro viaje. Y nos tenemos que despedir ya de Redhead si queremos tener también los otros invitados. Porque hoy no contábamos con este invitado tan especial, Jimmy, pero así le hemos hecho un hueco y así seguimos. Bien, os tengo que decir que Redhead sigue en activo, sigue tocando, claro, en sitios un poco de clásicos, de viejas estrellas del rock, Hollywood, todo aquello, ¿no? Yo qué sé, en Las Vegas, y que sí, o sea, pero claro, gente tan buena, pues se puede permitir ese lujo. Bien, ha sido una gran satisfacción, y con gran satisfacción, vamos a pedirles el último tema que nos van a tocar y que se titula, cómo no, Satisfacción Garantizada. Satisfaction Guaranteed. Venga, muy, muy típica, es un tema muy típico de ellos, y con ellos nos despedimos de Peter Rivera y de todos los, y de también sus acompañantes. En fin, ha sido un lujazo tener a Redhead, o Redhead, como decimos por aquí, en el tren mágico. Venga, cuando queráis, Satisfaction Guaranteed. I can be a strong man, one that's gentle too. Just don't choose the wrong man, you know I'm good for you. And I do mean maybe, no, no, no, no. Well, I do mean maybe. Tell me, maybe that's the time I come to you. Oh. Riding down the high road, walking down the low. Long as yours is my road, that's the way I'm gonna go. And I do mean maybe, no, no, no, no, no. I do mean maybe. marched in a torchlight parade. Bueno, dejamos que sigan ahí hasta que acaben nuestros amigos de Redhead, porque nos tenemos que ir corriendito al vagón de psicología, donde tenemos a gente esperando y no les podemos dar la espalda. Es el tema que tenemos que tratar y cerrar. No lo podemos soslayar. Venga, vamos para el vagón de psicología, que es... Bonds of heaven, or slip this apart. Like schoolboys, they had swarmed around a single people. Bueno, ya estamos aquí, ya nos ha dado este ambiente el pianista, aunque me ha echado un poco de bronca. Pero bueno, aquí estamos. En los viajes anteriores, recordáis que estuvimos hablando de parejas en crisis, incluso tuvimos aquí una que la superó con nuestras sugerencias, y pues os conté que, pues bueno, para una crisis, para una pareja que considera que está en crisis, pues hay cuatro opciones. Una, no hacer nada, con lo cual la crisis se agravará. Dos, intentar arreglarla, mejorar la relación de pareja, creo que la mejor opción generalmente. Tres, será una separación temporal. Y cuatro, sería una separación definitiva. En el último viaje hablamos de la separación temporal como una cosa bastante positiva, ya que a veces la gente se separa y definitivamente, y luego dice, ay, pero ¿para qué he tomado este camino? No sé qué, y se arrepiente, ¿no? Por eso yo, como psicólogo, siempre he sugerido una separación temporal que tenía que durar lo suficiente como para que los miembros de la pareja se dieran cuenta que sí, les convenía seguir o les convenía ya separarse definitivamente, si eso tenía o no tenía, en fin. Y bueno, pues ya hemos, en viajes anteriores, hablamos de las tres opciones iniciales, y ahora solo queda la última opción, la de la separación definitiva. ¿Qué pasa? Bueno, que desgraciadamente, pues mira, muchas parejas se separan definitivamente, ¿no? El otro día alguien me decía que en cualquier colegio de niños ya hay más niños que tienen padres separados que padres que siguen juntos. ¿Qué os parece? Porque realmente es un problema, o no problema, porque bueno, ya están separados y a veces es mejor separarse que seguir juntos. Pero ¿dónde está la ilusión? La ilusión, el amor, todas estas cosas, cuando la gente se junta, cuando la gente se casa o no se casa, pero se pone a vivir juntos, todo eso da mucha ilusión y tal. Y que eso se vaya al garete siempre es bastante, bastante duro, y por no decir que es una de las cosas más duras que puede vivir uno en la vida, ¿no? Una ruptura de pareja cuando has puesto casi la ilusión de tu vida en ella, ¿no? Pero bueno, estas cosas ocurren y hay que afrontarlas, ¿no? Os tengo que decir que cuando una relación se acaba, no es que haya fracasado, simplemente ha terminado, ¿eh? Una relación no es mejor porque dure más o dure menos, ¿eh? Hay relaciones que han durado un año y han sido magníficas, y otras que han durado 25 y han sido un desastre, ¿no? O sea que no os culpéis porque la relación se acaba. Las personas vamos cambiando a lo largo de nuestra vida y nuestros sentimientos también lo hacen. ¿Y qué pasa si el que ha decidido romper es la otra persona? Pues no te queda más remedio que aceptar su decisión, por mucho que te duela. Si uno, como decía un amigo mío, para juntarse una pareja hace falta dos voluntades, pero para separarse solo hace falta una. Pues eso, si con la voluntad de uno de los dos la pareja se rompe. Y claro, yo lo que os tengo que decir decir que lo ideal es cuando ya se ha decidido romper la pareja es que se haga de la mejor forma posible. No evitar situaciones tremendas, dramáticas, malos tratos, etcétera, etcétera. No, por eso, ya que estamos aquí y tenemos que afrontar esta situación, parejas que incluso algunas han intentado mejorarlo y no lo han logrado, aquello va fatal, es un infierno, pues mira, tenéis que es mejor separarse y empezar la vida cada uno. Bien, consejos que puedo decir, sugerencias a cuando se ha realizado esta, o se ha decidido una ruptura definitiva. Pues para que sea definitiva y la herida se cierre cuanto antes, es mejor no mantener contacto con la otra persona, no darle vueltas y juntarse para no sé qué. No, habéis roto definitivamente. Ya, ojalá hubierais tenido una separación temporal para tomar cierta perspectiva, pero habéis decidido romper, pues habéis decidido romper, hacerlo de la mejor forma posible. Mira, no gastéis tiempo ni energías en recordar la relación, en volver a contaros a vosotros mismos las mil y una disputas, no, porque me hizo esto, porque me hizo lo otro. No perdáis el tiempo, centraros en el día a día, centraros en la nueva etapa, que es lo que mejor podéis hacer para la nueva situación. Si hay que repartir cosas, mira, hacerlo, incluso ser generosos, no discutáis una vez más porque quién se lleva esto, quién se lleva lo otro. Mira, puedes ser hasta generoso si puedes, porque a veces son cosas que probablemente puedas comprar otra vez, y no tienes que llevarte otro disgusto, tal, porque esto, tal, bueno. Eso, para que la herida cierre cuanto antes, pues no le deis vueltas, no hurgar en ella. Centraros en el presente y en el futuro, alejar los pensamientos, las conversaciones, cosas y lugares. Oye, y si estáis con amigos y tal, no, oye, qué tal, fíjate, porque no entres, y oye, mira, borrón y cuenta nueva y empezar de nuevo. ¿Para qué otra vez vamos a darle vueltas? No, yo ya sé que muchas veces los amigos y todo eso, con buena voluntad, pues fíjate, intentan animarte, pero recordando el pasado desastroso, pues no, mejor decir, oye, mira, gracias por esto, pero mira, vamos a hablar de cosas actuales y del futuro y cómo voy a afrontar mi vida, y esto es una etapa cerrada y punto. Bien, entonces, pues eso. Otra cosa que os tengo que decir, que evitar en la medida que podáis comenzar inmediatamente otra relación amorosa. Hay gente que se separa y a la semana ya está con otra. Muy mal, porque pierdes la posibilidad de reencontrarte contigo mismo, contigo misma, y posiblemente pues aparecerán pronto con la nueva persona pues manías, disputas y tal que hacías con la anterior. No, tienes que reencontrarte contigo mismo, darte un tiempo, yo diría que como mínimo meses, para que la nueva etapa sea lo más positiva posible. Incluso puedes abrir un diario en una libretica y ahí escribes cómo te sientes, qué cosas vas logrando, y eso te animará. Bueno, en resumen, el objetivo es reconducir tu vida de la mejor manera posible. En esta es una nueva etapa y lo mejor es que tu tiempo y tus energías las centres en esta nueva etapa. Creo que ya está dicho todo. No lo vamos a dar más vueltas, final, no vamos a llevar la contraria a lo que decimos, y centraros en la nueva etapa y en el futuro, y cerrar la puerta a una relación cuando ya se ha acabado. Jason Molina. Bien, nos vamos para el siguiente vagón. A ver qué tenemos por allí. Fue el cerebro de bandas de country alternativo como Sons of Ohio o Magnolia Electric Co. Nació en Lorain, Ohio, y fue nieto de un minero asturiano, por cierto. Las aves, búhos y cuervos vertebran las borradas emociones de los tristes y fantasmagóricos animales. De las llanuras eléctricas, el hijo de la gente, John, su otro proyecto, Magnolia Electric Co. But we've been hanging around this town just a little too long. Wow. You say you're gonna get your act together, gonna take it out on the road. But if I don't get out of here pretty soon, my head's going to explode. Sure, I like country music and I like mandolins, but right now I need to tell the cast to do a fiber. Let's stand up to tea. Let's go to Memphis in the meantime, baby. Memphis in the meantime, girl. We need a little shot of that rhythm, baby, to mix up with these country roots. I wanna take in these old cowboy boots for some fine Italian shoes. Forget the moose and the hairspray, sugar, we don't need none of that. Girl, underneath the pork pie. Until hair freeze is over, maybe you can wait that long. But I don't think Ronnie Millsap's gonna ever record this song. Let's go to Memphis in the meantime, baby. Let's go to Memphis in the meantime, girl. Let's go to Memphis in the Vaya, vaya, vaya, vaya. Tenemos aquí a John Hiatt, un cantante yankee de Indianapolis, de esos solitarios tipo Gigi Kay y tal, y que es más conocido como compositor que como cantante. Y casi seguro que también ha ganado más dinero gracias a que muchos cantantes famosos graban sus canciones. La lista es enorme: Eric Clapton, Linda Ronstadt, hasta Iggy Pop, Joe Cocker y hasta muchísimos, muchísimos que graban sus canciones. Un gran autor y por lo que veo también le pega bien cuando él es el cantante. Además, aquí pues acompañado de Ray Cooder, Neil Love y Jim Kellner a la batería. Buenísimos. Bueno, pues como os he dicho, John Hiatt, un tipo que habrá que traer más a menudo al tren, porque me ha gustado, y ya le tengo que decir a Wilson que le traiga más veces, porque oye, un tipo muy bueno. Pero bueno, nos tenemos que ir al balcón de jazz, que tenemos un invitado más, pero a ver, luego habrá que invitarles a la cantina que tenemos al final del tren en el vagón. Momento, nos vamos al vagón de jazz, que es lo que nos da tiempo. En el vagón de jazz, pues la gente tan conocida que hemos traído, tan buena o tan famosa o tan de todo, pues aquí no podemos meter a cualquiera. Pues tenemos también a un tipo bien famoso de jazz, George Benson. Sí, el cantante, un cantante y guitarrista de primera, de los más famosos de jazz, si no el más famoso tal vez, ¿no? Pero le hemos pedido que nos toque algo de sus inicios, cuando se dedicaba claramente al jazz, tocaba la guitarra, ¿no? Muy bien tocada, con una velocidad endiablada, y con Lonnie Smith al órgano, en fin. No queremos que nos toque aquellos temas melosos que le hicieron famoso y rico en sus actuaciones por Las Vegas. Por allí sigue actuando George Benson. como la vieja gloria que es, pero aquí le hemos traído de jovencito, le ha traído Wilson, con Lonnie Smith, como os he dicho, al órgano y otros dos elementos para tocar un tema en un jazz alocado. Y el tema, ¿cómo se titula, George? ¿Cómo se titula? Clockwise. ¿Clockwise, que son agujas del reloj? Pues bueno, venga, George Benson, agujas del reloj, prepararos que esto es jazz a toda pastilla. De George Benson, nos despedimos de todos los que nos habéis acompañado en este viaje del tren mágico. Si os ha gustado, recordad que podéis seguir los martes a las 6 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. También en la página web de Radio Crash. Vais a Google, Radio Crash, el tren de la vida, en fin, y allí está este y todos los demás viajes o programas. Bien, nos despedimos. Wilson, Giuseppe y yo, Pablo Fernández. Os deseamos que seáis buenos y felices y hasta el próximo viaje.